hermoso día, cuando cayeron mis cadenas. Oh, cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta. Oh, cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo. Ahora tú vivo estás en mí, pues Él resucitó. Oh, oh, oh, Jesús resucitó. Oh, oh, oh, pues Él resucitó.